Psicodiálogos Radio. Así que comenzando octubre, que ya nada más faltan de clases que 2 meses, pues vamos a seguir echándole ganas. Nada más quedan como 8 o 10 semanas de clases, aparte de los trabajos. Yo creo que un mes. No, de verdad, ya falta poco. Se va muy rápido este cuatrimestre. Así que vamos y regresamos con más información aquí en Psicodiálogos Radio. Psicodiálogos Radio. Plan. Salgan de... Pochingo, Choruga. Exactamente. Salgan ahorita de la ciudad, váyanse a pueblitos, conozcan también su estado, porque yo creo que hemos de ser de los estados con más municipios que hay en la República. Entonces, conozcan México, conozcan sus pueblitos, son muy hermosos. Cuetzalan es hermosísimo, Zacapuaxtla es hermoso, Huachinango. Váyanse a dar una vuelta, vale la pena. O si quieren, formamos algo y nos lanzamos un grupo de estudiantes de la UAM. Para que sepan el por qué novelas, porque tanto Vaslavic como Freud como otros psicólogos se basan mucho también en novelas. Entonces hay que ampliar nuestro panorama de la lectura, no simplemente hay que enfocarnos en esta cuestión de ser tan rígidos con respecto a psicología. Vaslavic habla mucho de Dostoyevski, Freud habla mucho de los griegos, de Homero, de toda esta cuestión mítica. Entonces hay que irnos entrando en mucho más, enriqueciendo. Entonces, la recomendación de esta semana es Caín de Saramago. Y en esta ocasión tenemos como Psicodiálogos Radio como invitado a Renato Gallardo López. Renato, ¿cómo estás? Salúdanos a todos. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la comunidad estudiantil de la Facultad de Psicología. Mis sinceras felicitaciones por este proyecto que creo conocer desde que ustedes estuvieron luchando, trabajando, gestando este proyecto, y qué bueno que de alguna manera se esté dando, si ya sea por este medio escrito o medio electrónico. Uh-huh. Y qué bueno, creo que así va a ser escuchado por todos, si no leído va a ser escuchado por todos, y qué bueno que se pueda generar un foro de discusión con respecto a los diferentes temas, ¿verdad?, que nos interesan y nos aquejan en discutir y estudiar e investigar, ¿no? Felicidades por este proyecto a todos, Robert. No, y gracias a ti por darnos esta entrevista y también por apoyarnos como asesor en el primer número. Psicodiálogos Radio. Y sí, efectivamente, no es fácil trabajar con niños ni con adolescentes, ¿no? O sea, cada área, como los adultos, tiene sus bemoles, ¿no? Sí. Y sus formas de abordaje. Por ejemplo, al niño no le puede hacer una entrevista directa como el adulto o el adolescente, ¿no? Utilizas otro tipo de herramientas, como por ejemplo la hora de juego diagnóstico de María Luisa Siquier de Ocampo, y todo es a través del juego, ¿sí? Y a partir del juego el niño es como simboliza con juguetes, con dibujo libre, dibujo guiado, ¿sí?, lo que al niño le pasa, ¿no? Claro, ya después tratábamos el problema emocional, familiar, y aquellas áreas que estaban decrementadas. Bueno, si tenía problemas de lenguaje, pues también armábamos un programa de lenguaje, pero también el niño entraba a psicoterapia. No era nada más solamente hacer el trabajo, tiene problemas de lenguaje, trabajamos con problemas de lenguaje y el área emocional no se abordaba. No, se abordaba, sí, conjuntamente, ¿no? No, y es muy importante esas dos. La parte de conducta y la parte emocional. Claro. Si tenía problemas de atención, concentración, hacíamos un programa para estas áreas. Y nos basábamos mucho, aunque no les guste a muchos, el conductismo, ¿no? Sí, sí, pero el cognitivo conductual, que realmente hay que seguir generando mitos de que el conductismo no sirve, ¿no? A nosotros y en mi experiencia, trabajar con ellos nos ha servido muchísimo. Y ya después, bueno, lo que era la terapia de juego, empezamos a trabajar esa parte. Pero veíamos que había otras, iban saliendo cosas, ¿no? Que a veces lo emocional es lo que afectaba el aprendizaje, el intelectual, ¿no? Encontrábamos a partir de las pruebas sospechas a nivel neurológico, entonces ya mandábamos a la familia que le hiciera un estudio más completo, como un electroencefalograma, una tomografía computarizada con mapeo cerebral. Y bueno, pues ahí Pilar nos enseñaba a leer el electro, a ver cómo estaban las ondas cerebrales, sí, sí, dónde afectaba ciertas áreas de aprendizaje. Nos metíamos, ella por nos enseñaba algunos aspectos de neurología. Y bueno, pues ahí es donde también te das cuenta que el psicólogo requiere de otras herramientas, ¿no? Como la neurología, incluso, no porque nosotros tengamos que dar fármacos, sino si algún niño tiene un medicamento, pues necesitamos saber por qué se lo dieron y qué es lo que hace ese medicamento, ¿no? En qué lo ayuda, en qué no lo ayuda, etcétera. Entonces, sí, al niño hay que saber cómo trabajar con él. No puede ser una entrevista directa, ¿no? O semiestructurada o improvisada, ¿no? Tiene que ser a partir de la hora de juego diagnóstico, ¿no? Psicodiálogos Radio. Bueno, ahorita que mencionabas que has estado en proyectos, ¿no? Que en tu caso fueron quizás más hacia la práctica de lo que es psicología como tal, ¿no? Nosotros ahorita quizás estamos en otro rubro, como es un medio, en este caso escrito, como es la revista. Inclusive de audio con esto del radio, quizás nos estamos yendo por otro lado, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre este proyecto que, bueno, ya ha costado tantos de meses para que ahorita ya se cristalizara? ¿Y cómo ves que si te ha gustado el proyecto? Bueno, no sé si estés muy enterado de Psicodiálogos. No, yo creo que es un buen proyecto, mira, porque lo que yo he visto, a lo mejor tengo una mala percepción, ¿verdad? Pero antes los estudiantes se involucraban en muchos proyectos que existían. Ahora son muy pocos, ¿sí? Te quiero decir que como estudiante, pues también estuve en una comunidad de un proyecto que el maestro Nicolás Martínez, que todavía sigue activo, se hizo en una comunidad de Acajete. Y nosotros éramos estudiantes de los primeros semestres y nos invitaron como practicantes, donde antes no era así una obligación, no era un requisito ir a practicar, sino era una convicción, era un interés propio, ¿sí? Y te quiero decir que ese proyecto era un proyecto de investigación de gente de semestres más avanzados en aquella época, ¿sí? Y concluyeron y nosotros seguimos, nos quedamos como año y medio. Sí, un año más o menos, año y medio, no recuerdo bien. Pero estábamos convencidos de que teníamos que ir a esa comunidad, ayudar a la gente, ¿no? Y ahora no veo proyectos, ¿sí? En comunidades. Bueno, había del maestro Ulfrano, pero de ahí en fuera no sé si haya otros, o quizás por mi falta de conocimiento, no lo sé. Pero creo que necesita haber proyectos como este tipo, como la revista, como proyectos a la comunidad, como proyectos de investigación, que los estudiantes investiguen de lo que les gusta, que los estudiantes verdaderamente comprometidos, ¿sí?, presenten sus trabajos en eventos, en congresos, ¿sí?, que no sean apáticos, que luchen por esos ideales, porque yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que se involucren y que el conocimiento también está allá afuera. Y creo que este proyecto, pues bueno, sí, ustedes se acercaron, me lo platicaron, y yo dije, pues adelante, ¿no? Es un buen proyecto, porque ha habido muchos, ¿sí? Y a veces se espera el apoyo de quien sea, ¿verdad?, para hacerlo. Pero a veces yo creo que eso desanima a la gente. Pero yo siempre les digo y les he dicho a ustedes, pues, aviéntense ustedes solos, porque si ustedes solos no se avienten, nunca se van a demostrar qué tan capaces son de lograr cosas. Psicodiálogos Radio. Pero esto que mencionas de la opinión a través del sustento, digamos que no tanto científico, pero de esta parte de investigación, como dices, de ir a una comunidad, por ejemplo, y decir vamos a estudiar al ser humano, nos puede dar muchas herramientas para después generar otro tipo de conocimiento. Y más enfocado quizás a nuestra región, porque todas las teorías que tenemos pues son de otros países, ¿no? Entonces tenemos la tarea como psicólogos de, como bien dices, de ir a investigar allá afuera, dentro de nuestra, ahora sí que de nuestra región, para que tengamos teorías propias que sean de aquí y que podamos exportar a otros, ¿no? Claro, o sea, yo creo que ese es el compromiso, ¿no? Porque pues en todas las comunidades, ¿no?, hay necesidades,